entrando en El Salto Radio. Permanece a la escucha. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical de El Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. El juzgado de Valencia quiere desahuciar a una familia en contra de una resolución de la ONU. Hace un mes, el Ayuntamiento de Gandía mandó ejecutar el desahucio de una vivienda en la que reside una mujer con su madre y dos hijos menores a cargo, uno de los cuales tiene diversidad funcional. La ONU había pedido que la acción no se llevara a cabo. Ahora es el juzgado el que pasa por encima de la petición internacional. Se trata de la tercera vez que intentan echar a Laura de su casa, el piso en el que ha vivido desde hace 40 años. La plataforma de afectadas por la hipoteca de Valencia y el sindicato Construyendo Malilla, entre otros, apoyan a Laura y aseguran que los desahucios no han disminuido en España en los últimos años, como publicita el gobierno. Escrito por Joana Jiménez y García, publicado en El Salto País Valencià el 15 de mayo de 2022. Marcha en silla de ruedas a Zafra para denunciar los recortes en el Hospital de Llerena. Los vecinos de todos los pueblos afectados por los recortes del Hospital de Llerena están realizando múltiples marchas entre esta localidad y Zafra para denunciar la intención de las autoridades de repartir la atención sanitaria entre los centros de ambas provincias. La última marcha se ha celebrado el 29 de mayo y fue convocada por la plataforma en auxilio del Hospital de Llerena. Para escenificar el calvario de los pacientes, una persona hará de enfermo y recorrerá en silla de ruedas y conectado a un gotero los 43 kilómetros que separan ambas localidades para ser atendido por el servicio de traumatología. Precisamente esta unidad es una de las más afectadas, por lo que los organizadores califican de progresivo desmantelamiento del Hospital de Llerena. Esta es una más de las acciones emprendidas por la plataforma en contra del sucesivo recorte de servicios que, especialmente desde que la actual gerencia se ha hecho cargo de la gestión, viene sufriendo este hospital. Escrito por El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 24 de mayo de 2022. Exhumando la historia en clase. ¿Qué saben los alumnos de primaria del franquismo? ¿Y los de secundaria? ¿Hasta qué punto en la sociedad española se ha practicado una desmemoria que entierra la lucha contra el régimen y el dolor de aquellos que no saben qué pasó con su familia durante o después de la guerra civil? Son preguntas que docentes e historiadores se hacen y han llegado a la conclusión que hace falta que en el currículum educativo se incluya la represión del régimen. A la vez, se hace patente la existencia de proyectos que, dispersos a lo largo del territorio, llenan este hueco, como el de Memoria Viva, impulsado por la profesora de secundaria Rosario Santos. La particularidad de la iniciativa es que abarca todo el ciclo de la educación obligatoria y, año tras año, teje un mosaico de hechos y vivencias. Los alumnos visitan fosas comunes, ven películas, elaboran cómics, hablan y reflexionan alrededor de una temática. Memoria Viva empezó el 2018 y el año pasado se dedicó a la figura de Miguel Hernández. Empezamos poco a poco haciendo en torno a la figura de Miguel Hernández, pues también desde infantil hasta bachillerato, bueno, no solo los aspectos literarios y demás, sino también los históricos, ¿no? Escrito por Sara Plaza, publicado en la edición general del Salto el 16 de mayo de 2022. Almeida deja fuera al 86% de las familias que han solicitado escuelas infantiles. De las 28.671 solicitudes emitidas por las familias madrileñas para entrar en las escuelas infantiles, el gobierno municipal ha dejado fuera 25.489. Esto significa que el 86,2% de las solicitudes han quedado sin plaza y que solo 3.683 familias tienen hueco en un centro municipal, según denuncia Más Madrid. Desde esta formación aseguran que no hay ninguna sola nueva plaza respecto al curso anterior, a pesar de que la cifra de peticiones crece cada año. Carolina Pulido, concejala de Más Madrid. Pues malísimas noticias para las familias madrileñas que este año han solicitado plaza en una escuela infantil municipal. En una etapa que además es fundamental para el desarrollo emocional y madurativo de los más pequeños y desde luego para poder facilitar la conciliación a las familias. Y estas de nuevo se quedan abandonadas a su suerte. Otra vez un búscate la vida. Está claro que Madrid se está convirtiendo en una ciudad hostil para la crianza y para las familias. Las familias han de recurrir a las escuelas infantiles privadas, que tienen un precio de unos 500 euros, mientras que las escuelas infantiles municipales son gratis. Escrito por Sara Plaza, publicado en El Salto Madrid el 24 de mayo de 2022. Baja autoestima, traumas no identificados e inseguridad. Radiografía de las personas LGTBIQ+ en Andalucía. El programa Atrio de Apoyo y Atención Integral a Personas LGTBIQ y sus familias cumple 3 meses de trabajo en Andalucía. Hasta el momento ya han atendido a más de un centenar de personas en Almería, Sevilla y Málaga. Además, en las próximas semanas abrirán nuevos grupos colectivos en Granada y Huelva. Este programa busca potenciar el bienestar psicológico a través de la creación de entornos seguros donde comunicarse y crear red. El apoyo que proporciona Atrio es fundamental para los participantes, tal y como explica Johan Suárez. Una de las cosas que me llevó fue porque nunca había recibido una charla con el tema de LGBT o asistir a un grupo para esto porque en mi país no lo hay. Aparte quería conocer personas y sé que me iba a venir bien tener una psicóloga con la cual hablar ahora mismo. Me han ayudado en ese tema, tanto económico como al descubrirme, porque a pesar de tantos años, saber de que yo era parte del colectivo, no sabía identificarme con algo, o no estaba segura de mi sexualidad, o tenía muchos miedos, o no sabía cómo iba a reaccionar la sociedad. Escrito por Aurora Boza y publicado por El Salto Andalucía el 17 de mayo de 2022. Comisiones, UGT y CGT critican el anteproyecto de ley audiovisual por su carácter mercantilista y liberal. Los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y CGT rechazan el anteproyecto de la ley audiovisual que fue aprobada en el Congreso con la oposición de la mayor parte de formaciones progresistas. Las centrales sindicales alegan que tanto en la fase de consultas públicas como en la de las enmiendas no se ha admitido ninguna de sus propuestas, pero que los grandes grupos empresariales sí han sido escuchados. Para los sindicatos, lo que debía ser una transposición de la directiva comunitaria que aborde las complejidades del entramado comunicativo español ahonda, sin embargo, en un modelo mercantilista que se encuentra al servicio de los operadores privados, en lugar de velar por la defensa de los servicios públicos de Radiotelevisión Española y el acceso gratuito y universal de la ciudadanía a unos sistemas de comunicación que sean garantes de los principios constitucionales básicos en materia de información. Escrito por la redacción del Salto, publicado en la edición general el 20 de mayo de 2022. Arte callejero, ganarse la vía. Actuar en la calle es muy distinto que hacerlo encima de un escenario, en medio de una carpa o delante de personas que han pagado una entrada. La calle tiene su ritmo y seguramente sus normas. Bilbao es una ciudad que rebosa artistas callejeros, hombres y mujeres que se ganan la vida dando color y tiñendo de melodías el pasear de sus habitantes y visitantes. En este reportaje, los anónimos animadores son los protagonistas y cuentan qué supone para ellos salir cada día a la que es su tarima particular.